Primero que nada, soy Felipe Álvarez Hernández, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pertenezco al grupo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los llamados muy bien o por mal macheteros, ¿no? Pero soy miembro del Frente de Pueblos a muchísimo orgullo, ¿sí? Y desde luego que, bueno, lo que ustedes me preguntan, me preguntan con cuestión a nuestras tradiciones, a nuestra festividad, que en este momento se está celebrando el carnaval aquí en Esquipaya, que empieza de domingo, lunes y martes de carnaval, ¿sí? Concluye el martes. Bueno, pues es una tradición para nosotros. Primero que nada es cultura para nosotros, la tradición es cultura. El sentido del carnaval, bueno, quiero decirles que nosotros entendemos que el sentido del carnaval viene de la persecución de Cristo. Así lo entendemos, ¿sí? Así lo entendemos porque... Y coincide, porque después de esto viene la Semana Santa, ¿sí? O sea... Después de que es el nacimiento del niño Dios y todo eso, pasan algún tiempo y viene ya la persecución de Cristo, cuando los romanos o sí, los contrarios, los perseguidores de Cristo se disfrazan para poder encontrar el niño que buscan para el Mesías que ha nacido. Y que, bueno, lo quieren desaparecer, ¿no? Lo quieren... Es cuando mandan a matar, a asesinar a los niños, ¿sí? En todo el imperio mandan a asesinar a los niños para que de allí puedan borrar del mapa al Mesías. De allí nace el Día de los Inocentes también, ¿sí? Así lo tengo entendido, ¿sí? Y como parte del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, ¿qué significa para ustedes o a ti como integrante, qué significa el participar en un carnaval que implique la persecución de Cristo? Bueno, desde luego que es, primero que nada es mantenerlo vivo y claro, vivo para aclararlo como lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Y qué se significa? Bueno, para nosotros se significa una cultura, se ha convertido en una cultura, ¿no? En una fiesta del pueblo, en algo que con mucha seguridad digo que mucha gente, la mayor parte del pueblo no lo entiende, ni sabe cuál es la iniciativa de esta cultura, ¿sí? Que aunque esta cultura que tenemos, este carnaval no viene de aquí, esto lo traemos del estado de Tlaxcala, lo trajeron nuestros viejos, ¿sí? Nuestros viejos, porque por allí dice una canción, un canto que dice el miércoles de ceniza, el martes de carnaval dice, y lo cantan en las cuadrillas, que dice: en el pueblo de San Puala ya no las querían robar a esta niña tlaxcalteca que es hija del principal. Entonces todo esto viene del estado de Tlaxcala, ¿sí? Y bueno, te dice tantito más: zapatitos me pediste, zapatitos te daré, y si eres mujer honrada, hasta carpatas te compraré. Entonces todos esos cantos vienen de allá del estado de Tlaxcala. Nuestros primitivos, nuestros ancestros del pueblo lo trajeron, esta festividad, este carnaval lo trajeron para acá, que para nosotros es una cultura, para nosotros es importante el que esto permanezca, porque aún así no nos damos por vencido con este mendigo proyecto, ¿sí? Y ese es uno de los puntos o de los casos más fundamentales para hacerles saber al gobierno que el querer poner un pinche aeropuerto, ¿sí? Un aeropuerto de muerte que acabe con toda esta cultura que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir insistiendo en el carnaval, en el 5 de mayo, en la Semana Santa, ¿sí? En todas las festividades que tenemos dentro de nuestros pueblos, porque es la base fundamental para comprobar que están borrando nuestra cultura, que están borrando o quieren borrar del mapa la sangre y la actividad de nuestros ancestros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir conservando todo esto. Nos toque, hay unos que cooperan económicamente, otros cooperan, vienen y matan el marrano, pero todos cooperan. Por ejemplo, un servidor coopera para conseguir carros para que vengan de otras partes al desfile, ¿sí? Y todos cooperamos para mantener nuestras raíces, nuestra cultura, ¿sí? Entonces, es algo muy importante para nosotros, que nos da vida y que decirle al gobierno, al mendigo gobierno, que no somos de ayer, ¿sí? Que somos de hace muchos años, que somos de hace cientos de años, que tenemos una cultura muy antigua y que no nos puede desaparecer del mapa nomás porque se le antoja poner un megaproyecto. Primero que nada es una alegría, ¿sí? Es una alegría porque la música tiene su sentido. La música es movible, la música te da alegría, la música te da aliento, o sea, te mueve, te levanta, ¿sí? Te llena de energía la música. Esa es la significación para nosotros, que te mantiene vivo. ¿Cuál es? ¿Por qué te mantiene vivo? Porque yo te digo, hay algunas personas que en este momento ya están próximas para morir. Y aquí hay una costumbre, que a todos los que cooperan, los que son participantes dentro de la festividad del carnaval, cuando pasan a invitar, antes de que llegue este día, domingo, lunes y martes, antes de que lleguen esos días, pasan antes a invitar a la gente para su cooperación. Y a toda la gente que ha participado la pasan a ver. Y llegan y hay algunos que están enfermos. Y como ya no pueden brincar, ya no pueden bailar, ya no pueden gritar, comienzan a llorar, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque están perdiendo lo que más aman, ¿sí? El carnaval es una de las fiestas más costosas. Una de las fiestas más significativas. Quiero decir así, primero que la religión, es una de las más significativas, es una de las más significativas de las que nuestro pueblo toma importancia. La Semana Santa es algo pero importante en todo el pueblo, también viene mucha gente de otro pueblo, pero no como en carnaval. Hablamos nuestro pueblo. Es un pueblo de 10.000 gentes, de 10.000 habitantes, pero en este momento hablamos de 30 o 40.000 personas, ¿sí? Entonces es una festividad, y para nosotros, ¿qué cosa es? ¿Para qué se significa? Significa orgullo, significa recuerdos, el pasado y presente. Pasado porque esto nos lo dejaron nuestros viejos, y en estas fiestas, cuando hablamos de esto, recordamos nuestros antepasados, ¿sí? ¿Sí? Ahora, esa es una de las bases fundamentales, lo que nosotros, o sea, sentimos que tenemos que tener muy conservado, en una gran conservación, porque es nuestro origen. Nos están despojando, nos están encorralando, nos están bloqueando los hijos de su pinche madre, ¿sí? Pero nosotros seguimos resistiendo con culturas. En el cerro tenemos el 16 de mayo, tenemos un evento de el paso del cenit, ¿sí? Y ese terreno está en el área de conflicto, ¿sí? Tenemos la fiesta de San Miguel, también que en un momento la fiesta de San Miguel es la fiesta de San Miguel Arcángel, y se descarga todo el pueblo a comer, va a oír misa, después de oír misa se ponen a bailar, se ponen a tomar, y el gusto del pueblo. Son nuestras raíces, son nuestras costumbres que no podemos dejar atrás, que tenemos que seguir conservando, y no sé, yo creo que sería hasta el último que tengamos que perder, pero vamos a seguir resistiendo, ¿sí? Y bueno, pero el carnaval para nosotros es algo muy fundamental dentro, y es sobre todo, es un elemento muy importante dentro del proceso que llevamos en contra de este proyecto aeroportuario. Bueno, yo podría decir que en Esquipay hay carnaval, hay Semana Santa principalmente, hay 5 de mayo, las fiestas más resaltantes dentro de nuestra comunidad, pero que en otros pueblos, en otros estados, hay distintas costumbres, distintas fiestas, ¿sí? Y que los megaproyectos vienen a destruir, no en Cenatenco, ni en el Estado de México, es en Oaxaca, es en Guerrero, es en Chiapas, es en Veracruz, en toda la República Mexicana, nos están cortando el derecho de nuestra antigüedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que tenemos que levantar la voz, seguir insistiendo que tenemos un origen, que no somos de hoy ni de ayer, que los estados, que la República tiene una historia ancestral, ¿sí? Que no, el gobierno no la puede apagar. Al hacer su proyecto aeroportuario, al hacer una planta de electricidad, ¿sí? Al hacer una zona de condominios y despojando a los mexicanos de sus derechos y sobre todo de su patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué invitamos a los camaradas, a las organizaciones, a los colectivos, a todos los grupos que luchen y que están en contra de este pinche sistema y que le dejen, es más, hasta que le dejen de votar a este mendigo gobierno, que le voten a otro mendigo, pero a otro mendigo partido, pero no a este puto partido que nos está rompiendo la madre? Tenemos que levantar la voz ante cualquier pinche partido o cualquier gobierno que sea. Tenemos que levantar la voz, tenemos que levantar la cara, porque realmente y desgraciadamente nuestro pueblo que es mexicano está de rodillas y con la cabeza abajo. Entonces, ¿qué se necesita? Huevos, huevos y más huevos para poder defender lo que nos corresponde. El que me haya escuchado, y si me están escuchando, soy Felipe Álvarez, alias La Finini, porque muchos me conocen como Finini. Entonces, soy Felipe Álvarez, alias La Finini, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Somos parte de los sonidos del barrio. Radio Totomochtli. Escúchanos, participa y difunde.